Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos salvados a la gloria de su Pero el ángel no lo anunció a otra persona. ¿Pero cómo a otra persona? Claro, no, ¿acaso yo tenía entendido que el ángel le anunció a Janet que Luis iba? Sí. Ah, pensé que iba a concebir por el Espíritu Santo y yo tenía que pagar otra pensión de alimentos. No. Qué mal hablado. ¿Cómo no, usted puede decir esas cosas? Es que yo estaba rezando el Ángelus. ¿Qué tiene que ver aquí este caballero? Es que usted me dijo que íbamos a hablar de cosas tristes y gente que lloraba. Entonces yo rezé el Ángelus. No. Usted está mal. Ah, partamos de nuevo entonces. Partamos ya, de nuevo. Todo de nuevo. Claro. Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Así tiene que ser. Ah, ya. Así tiene que ser. ¿Y por qué con tranquilidad, sin odio, sin rencor? Usted sabe. Sí. Todo aquí miel sobre hojuelas. Todo es como tuto de reina. ¿Ya? ¿Cómo tuto de reina? Un brazo de reina más grande. Ah. En este caso, un tuto de pavo. Sí, pero que los pavos son pavos. Ah. Sería como decir que en Mongolia hay mongólicos. Los van a censurar, le van a llegar la ley Samud y todas esas cosas. Pero qué tiene una. Pero si yo estoy hablando de etnografía. ¿Etiología? No. Ah, yo conocí a un etnógrafo que era bueno para, no. Para meterle para dentro ahí entre pere y bigote nomás. Ah, pero no. Ah, no es. No. Con esos famosos chorizos bailables. Choripán bailable. Que era uno solo siempre. Ah, anda. Era repetado. Lo que es la vida. Lo que hace Luis. Ya, pero. Oiga, no de nombre, que después nos van a cogotear por el camino. Y no es chiste, capaz que nos aleguen. No hemos saludado a nuestro respetable público. Que pero siempre... si eso es al respetable público, se le saluda en los circos. ¿O este es un circo también? También. Ah. ¿O usted cree que esto es 60 minutos en el museo? No. Porque no podemos decir que es una hora. Ya. Son 60 minutos. 60 minutos era un noticiero en la televisión española. Y en los tiempos de mi tío Franco. Pero eran 60 minutos los de TVN, los de Televisión Nacional. Ah, bueno, después ellos copiaron nomás. Ah, igual. Pero que los igual... originales son los de Yapo. Ah, copiaron igual que el Página 12 de Osmar. Porque es una burda copia del diario argentino. Oiga, no diga eso. Hay gente no puede ser copia porque el de aquí no tiene personajes y personalidades. ¿Cómo que no tiene personajes? No, pues si es un suplemento que va los jueves. No, si tiene personajes. Hay una parte que dice, aquí informa la municipalidad de Quilpué. personaje, es... Mauricio Guiñambre. Oiga, nos van a sacar de aquí, no, cualquiera de estos días, a cualquier hora. No, si nosotros tenemos todavía para rato con esto. Eso de para rato es lo mismo que el para rayos. No, en cualquier momento nomás, usted sabe que en cualquier momento nomás salta la liebre. Nosotros somos un programa educativo. ¿Qué educativo? Esto no es nada. Esto es un simple reírse de la gente. No. Esto es chacota institucionalizada. Esto es educación a distancia. ¿Como Teleduc? Como Teleduc. Pero eso fue antiguamente, ahora ya no existe. No, eso. Si todavía existe. ¿Otra vez? Todavía existe. Si la Católica hace unos programas, Teleduc, una cosa así, con ese no nombre, le puedo pero ver. Ahora lo hace por internet. ¿Nish? ¿Lo que es la cosa? Eso, ahí lo tiene que... acciones mi tía Eulalia. Me imagino. Porque como son cosas antiguas, o sea, son antiguayas. No, porque si fueran... ¿De qué hablan? ¿Sobre cómo producir puntas de flecha en obsidiana? No me imagino algo más moderno que eso. No, ella es muy moderna. Nada, que va a ser moderna ella. Esa es una vieja, pero requete vieja. No. Chuyusca. No, pues si no estamos hablando de la concejala de Viño. Oiga... No hable mal de mi tía. Ella ha sido reina de la belleza y la simpatía por años de años. ¿Y qué le pasó? Se pegó en el piso. Oiga, que todavía conduzca. Viene conduciendo su vehículo. Sí, pues. ¿Cómo le licencia a una mujer de 120 años? ¿Y qué tiene? Si ella sabe conducir y ella tiene un Jeep 8x8. Bueno, ya la primera licencia que tuvo fue para conducir esos carros romanos. Oiga, no sea así. Eso fue lo primero que ella condujo. Que ella haya sido habitué de la vía apia. O sea, no diga ya. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de cosas entretenidas relacionadas con la historia. Ah, pensé que con la Eulalia. No. Bueno, lo mismo. Bueno, la historia es como hablar de la Eulalia en realidad, porque esa vieja sí que es vieja, requete vieja. Oiga, pero. Y es asesina además. ¿Cómo va a ser asesino? Sí. ¿A quién asesinó? A todo el mundo. No. Ella tuvo un romance alguna vez con un tal Carmona. Pero en aquellos años. Cosas que pasaron. Pero mi abuelita decía que su tía era yermita, por eso nunca tuvo hijos. Oh, qué feo. No sé, pues dijo... ¿Tuvo muchos hijos? ¿De dónde cree que salen los descendientes de Abraham? Pero me dijeron que eso eran comprados. No, en ese tiempo no había nadie más que ella. Y si no había nadie más que ella, entonces tuvo por obra y gracia el Espíritu Santo. Amén. ¿No? ¿Eh? Eso sí que es gracioso. Ya. Eso sí que es gracioso. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy día? De historia, pues. ¿Pero de qué historia? Aprenda usted primero que nada a coser peumo. Y enseguida después de eso... Usted no diga ninguna cosa impropia ni indebida. No se esté riendo de nadie, no esté mencionando nombres de nadie, porque usted ya sabe lo que pasa. Al tiro le dicen, ese tema era mío. Y si no, por otro lado van a decirle... eso mismo, ya. Lo único que usted va a provocar es que en un diario, o sea, en dos hojas... De un hospital geriátrico, que es La Paz de la Tarde, salga un viejito que ya está acá, que se pone el nombre de un dibujo animado que ya está, pero descontinuado hace mucho tiempo. Oiga, no y saque diciendo y diga dos palabras así que apenas escribe entre las teclas que aprieta y de su máquina de escribir, la Underground. Pero es que esa fue herencia de su tía. ¿Ah, sí? Sí. Esa, una tía que él tenía. ¿Cuál, la Amelia? Oiga, no diga eso. No diga nombre, le dije. A ver, no vamos a hablar de Amelia Herrera. No, se llama María Amelia. Ah, ya. Herrera, sí. O sea que Osman fue también amante de la señora. Oiga. O se quedó con la máquina asfaltadora también. Oiga, nos van a venir a buscar. De izquierda o derecha, da lo mismo. De todos lados. Oiga, pero sería bueno porque, mire, por nuestros crímenes nos van a llevar a la capitán Chávez. en la capital ya. ¿Usted cree? ¿Tiene sí, plata para eso? Sí, ¿tiene allá. Plata? Pero ¿tiene plata? ¿Cómo? Porque si no tiene plata para pagar el alojamiento allá, lo mandan simplemente, ¿sabe? A la Penny. Y no es chiste. Pero ¿y cómo este? A la Penny 10. ¿Y cómo este caballero, este diputado que lo desamoró? No, sí, preso, senador. El senador, lo que sea. Pero ¿sabes? Es que él le pagan 9.900.000 pesos. Por eso lo mandaron para allá. Ah, yo pensé que ganaba el sueldo mínimo. Es el sueldo mínimo, po. Ah. ¿Y por qué están discutiendo que sea 260 y están todos enojados? Es que no sé, pues quieren subirlo a 260 millones. Pero... Ah, puede ser, por ahí. Claro. De verdad que estamos en un país de la abundancia. Claro. Esto es como Jauja, la muy superior. La muy superior. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Precisamente de eso. A Ortiz lo mandaron a la llave. ¿Sí? O Llávar o lo que sea. Con ¿sí? llave en toda la cosa. Sí, está con llave. Todo está con llave. Pero eso no significa que él haya perdido su dieta parlamentaria, o sea, el sueldo de él. Él sigue percibiendo igual mensualmente los casi 10 millones. Obvio. Y más encima le dan desayuno, almuerzo, once, comida, tiene TV cable, tiene gimnasio, lo vienen a visitar. Internet. Tiene de todo, viejito. A mí me gustaría estar ahí. Sí, genial. Sin hacer ninguna cuestión más. Claro. Y que uno lo mantenga. Sí, sería fantástico. Sí. Eso es bueno. Usted denúncienos. Pero para que lleguemos a eso. Claro. No para que no, que para que vayamos a Colina 10 ni cosa por el estilo. No, pues esas cosas son muy derrotas. Claro. Sí, son así como de chilenito recién nacido. Claro. No, qué atroz. Claro. Es así como. Sería así como vivir por esos lados de Peña Blanca arriba, ¿cierto? Claro. Por Villa Alemana al interior. Claro. En esos lugares donde habita esa gentita, ¿cierto? Esa gentuza del bajo pueblo. Claro, no. Tiene que ser algo... Ya que vamos a estar allá, claro, para poder salir. Y además para poder salir con nuestras notas biográficas en CNN y cosas así. Bueno, ¿usted sale en CNN? ¿Yo? No, sí. ¿Por qué? O en uno de los más buscados. No, nadie me busca. Sí, sí lo buscan. Mauricio lo necesita para la campaña. Ah. Quiere recuperar los cassettes que usted tiene. Eran cassettes, en realidad. Pensé que me buscaba la diamantina. Esa le hace la campaña al Jenny. No, a la Melita. A la Melita. Ah, ¿está con la tía Amelia? Sí, pues, obviamente, siempre. Tan patita, Melita. ¿Cierto? ¿Vamos a ir a la música mejor? Sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Leo Dan. Sí, Leo Dan. Con Chorará. Claro, no. Ah, ¿no? ¿No era el himno de Yungay? Ah, ¿cómo vas a escuchar el himno de Yungay por Leo Dan? ¿Por qué no? Nada que ver. Dígame usted una sola razón por la cual no podría ser. Porque él nunca grabó el himno de Yungay. ¿Le consta? Sí. ¿Tiene documento? Sí. A ver, presente documento. Los voy a ir a buscar a la casa de mi tía. Difícil lo hallo. No, sí, él nunca grabó esas canciones. Ya. Escúcheme entonces a los estudiantes rítmicos con Llorarás. Yo te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Sí, el amor. volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. El amor, sí, el amor. ¿Sabía usted que hay un gran botánico, zoólogo, antropólogo, arqueólogo, ginecólogo, traumatólogo, tontólogo? ¿Cómo? Entendí, pro. No, eso le queda muy grande, eso le queda muy grande. Jamás, tontólogo nomás. Ah, ya, sí, sí. Hay un hombre importante que está haciendo investigaciones sobre la flora y fauna nativa de los humedales, de los esteros que bañan la cuenca de Quilpué. No. ¿Y dónde están esos humedales? En todo el valle, porque este es un... alguna vez... y pensar que esto fue un fértil valle. Ah, eso estaba escrito ahí con una especie de graffiti que estaba ahí en la propiedad del centro, en la calle Diego Portales. Bueno, no, hay que decir Avenida Diego Portales, de veras. ¿Cómo hacer avenida? Esa cuestión se tiene dos cuadras, esa calle. Y angostita, además. Pero hay que decir la avenida porque Diego Portales fue un grande aquí. ¿Pero por qué se llama Diego Portales esa calle que el pueblo se llama Mauricio Viñambre? Osmán Bricheto. Diamantina Monardes. No, Juan Jaime Azócar. ¿Quién es Juan Jaime Azócar? Un caballero. Yo conozco un Jaime, pero vos no. Ah, no, es un caballero. Pedro Caro, por ejemplo. Claro. Por nombrar algunos. Sí, claro. Andrés Viñardelo. Sí. Cristian Sotito. Soto. Eso, Sotito nomás. Sotito nomás. Ya sabemos ya quién es. Porque él es humilde, entonces claro. Sotito nomás. Mire, en esta cosa la cosa es así, tal como es. Y por eso se llama Diego Portales, porque lleva el nombre de un personaje importante que triunfó siempre en los negocios. Por eso que es patrono del comercio en todo el país. Él no hubo negocio que él no hiciera y que además obtuviera pingües ganancias, enormes ganancias, y triunfara en esto que es el comercio internacional. Pues si Diego Portales hizo fracasar todas las empresas con SEA. Al pobre SEA lo dejó en la calle. Fue SEA el que no sabía negociar. Pero si el mismo le escribía a SEA, le decía: oye, ¿sabes qué? Mira, hoy día perdí todo. Quedamos de nuevo en cero. Tú hasta le estanco el tabaco y no lo subo a administrar. O sea, como tengo un monopolio para mí y no lo sé a administrar. Pero eso es lo que a usted se le figura. Eso a usted se le imagina. Pero no fue así. Él tuvo, obviamente, el estanco del tabaco. Y de ahí, después de todos estos triunfos y logros en que él exportaba incluso tabaco a la China, ¿ya? Él fundó la gloriosa Compañía Chilena de Tabacos. La British. Pero ¿y por qué? No sé, yo pienso que Portales fue un fracasado, por lo menos en lo que es comercio. capaz que no llegue otra. No diga eso, porque mire, que, mire, mañana no le van a vender ni pan siquiera en Quilpué. Voy a comprar a Villa Alemana. Total, mi amigo, tampoco allá, porque mi amigo ya ni me vende. Sí, porque le... ¿Qué quiere que le diga? En realidad. ¿Qué quiere que le diga? Ese Gianni es otro que bien baila. Usted es malo, ganador. No, para nada. Pero él me eliminó del pase buque de él. Pero a mí me tiene de amigo y me va a llamar por teléfono. Claro, po. De tal palo tal astilla. Y dime con quién anda y te diré cuántas palas son tres moscas. Y lo mismo que yo también tengo amigo a usted, Raúl Führer. Usted también se rodea con nazis. Tenga cuidado. No, yo nunca he tenido a Marquita. Oiga, tenga cuidado. Pero sí, él públicamente, él era miembro de la Juventud Patriótica. Y eso está que publicado en La Estrella de Valparaíso. ¿Y eso qué tiene que ver? Nazi. No, pues. ¿Ser patriota es ser nazi? Sí. No, pues. Entonces, ¿qué era? Así que me decía usted que Agustito... Que Josecito y todos esos patriotas también fueron nazis. No, ellos eran los sagrados valores de nuestra constitución y de la patria. ¿Nazis? No. Nazis son los que, como usted, andaban con una antorcha. Oiga. En 77 ahí. Oiga. Y rindiéndole homenaje ahí. Toda la Pero parte. Todo era lo mismo. Sí, Chacarilla llegamos todos al final. Los demás se quedaron todos abajo, pero... Nosotros los electos, los escogidos, los elegidos, subimos al cerrito. Los elegidos del pueblo de Dios. Imagínate, ¿cómo habrá subido Jaime? Lo llevamos rodando. Pero usted pidió la verdad, ¿o no? No, mejor no sigo preguntando. Mejor. Porque, ya, entonces, usted no sabe que hay un gran botánico y zoólogo y todas esas cosas. ¿Y qué hace? Él investiga sobre la flora, fauna de los humedales del gran Quilpué. Pero es que humedales en Quilpué solamente hay... A ver, los únicos humedales reconocidos son por allá por el sol. No, por el sol está muy lejos. Oiga, el fondo San Jorge. Ah. Allá hay unos humedales todavía. Hubo algunos otros humedales a través de la cuenca, o sea, del curso del estero de Quilpué, pero esos son lugares que están absolutamente contaminados, donde no hay vida ya. Pero este experto botánico... A propósito, en esos humedales antiguamente había mucho coipo, de donde el nombre antiguo de Quilpué, Coipué. ¿Ustedes se acuerdan de los mapas antiguos? Dice clarito, Coipué. ¿Y dónde quedó el lugar de Tórtola? De Coipos. ¿Y dónde quedó el lugar de Tórtola? Se la comen los coipos, pues. ¿Cómo los coipos comen Tórtola? Sí, pues, los coipos van y encuentran los nidos de las tórtolas, les comen los huevitos y no reproducen, por lo tanto, se mueren las tórtolas. A todo esto, en la Laguna Zapallá, sacaron a los patos y a los gansos que habían en la Laguna Zapallá para que volvieran a anidar las taguas y los otros pajaritos silvestres que vivían. Cosas de roto, de pobre. Sí, cisne tienen que haber. Sacaron todas esas cosas. Cisne, que naden ahí los pavos reales. Los patos en la laguna. Y Rubén la tempestad. Usted sabe que los chiquitos dicen tumba y los grandes tumbala. ¿O no? ¿Se acuerda esa canción en el mosco, Rubén? Sí. Vieja, oiga, no diga esas cosas feas de esas personas. Señora que estaban ahí con esos vasitos saludando a Inti. Porque era el solsticio de... De verano, de por verano. Eso saludando a Inti. Y está lloviendo. ¿Y qué tiene que ver que llueva si más arriba de la lluvia siempre está el sol? Ah, pero no lo vimos. Ah, pero usted es ciego. ¿Po? ¿O no es ciego? Así como que dormía en una carpa como... y otro que durmió bajo un litre. Ah, pero este es el mejor de todos, el que mejor durmió. No, el que mejor durmió lo hizo en una carpa de Barbie. Rosada. Rosada. Sí, en realidad. Y pidió que nos sacaran fotos. Se le íbamos a mandar a la vez. Oiga. A la vez, un amigo. No es que queramos decir que no, pero... Entonces, este botánico, zoólogo y especialista ha recorrido los distintos parajes. Pero Coipué es el nombre original. Lugar de Coipos. Lugar de Coipos. ¿Y los Coipos cómo son? Son como unos ratones grandes. Sí, pues. Ah, todavía hay. En Vicuña Maquena con Irarrázaval. No, esas son ratas. Ah, eso lo... Oiga, usted es malo. ¿Cómo dice eso? No, los otros son, son como en la revista de Disneylandia, Castorcito. Son castores, son castores. Los españoles, Vivar, por ejemplo, al definir la fauna que había en el Valle de Quillota, lo que significa todo Quillota. O sea, entre la avenida 1 y la avenida 10. ¿Sí? Una cosa así. Al definir Quillota, él decía que habían topos. Claro. Eran esos coipos. Los coipos. Y muchos. Muchos, muchos, muchos. ¿Y por qué ya no hay? Porque se los comieron. ¿Y quién se los comió? Lo mismo que los cuyes. Nuestros padres, nuestros abuelos, terminaron por comerse todo lo que había en coipos y cuyes. Y claro, ahora nos reímos de los peruanos y decimos que estos peruanos están por cuales que pasan comiendo palomas y cuyes. Pero era lo que comíamos aquí también, pues. Sí, solamente no, ahora no comemos porque simplemente se extinguieron. Es una cosa distinta. En cambio en Perú todavía los mantienen y los crían. Qué roto, oye. Tú no sabes esta cuestión. Demasiado rotería. Es que la vida ha cambiado tanto, bruto. Yo creo que a cualquiera de nosotros le hacen un examen genético y le aparecen ahí los cuyes. Y no solamente los cuyes, sino que capaz que también hasta los chiñes. Menos a Norberto. Norberto comía langostas confitadas de las plagas de Egipto. ¡Ah, ya! Langostas confitadas. Pero si los árabes lo hacen. ¿Y ancas de rana también de allá mismo? Claro. Ah. Esa la hacía bañadita en salsa de tomate. ¡Ah, ya! Aprovechando todas claro, las plagas, ¿sí? Claro. O sea, que hay que usar todo. Me imagino. Y todo, me imagino. Por todo eso se cobra. Ya. Por la salsa, por el tomate, por la rana. Todo iba con un ítem distinto. Ya. Busca el libro, contaduría. A toda la gente que está en Santiago, contaduría mayor 1. Ahí está. Firma Norberto Carmona. Ahí ya. Está. Personaje. Ya. Churra. Lo que es la vida. Entonces, este personaje está haciendo estudios. Altos estudios. Sobre flora, fauna, botánica y humedales. Pero que en realidad lo que podríamos decir que hay en cuanto a flora es lo de todas partes nomás. Lo que hay en las quebradas es donde hay más especies más antiguas. Claro. En las lomas es menos porque se ha talado la mayor parte a través de los siglos, se ha talado la mayor parte de los árboles. Para convertirlo en madera o para hacer carbón. Pero en realidad la mayor parte ha sido para la construcción de las casas, para madera en varios usos, aparte de las construcciones, como leña y como carbón. Uh-huh. Eso. Y al mismo tiempo también se ha talado a través de los tiempos muchos espacios en lomajes y en terrenos planos para abrir campos de cultivo de secano o rulos, como se llamaban antiguamente. Claro. Donde se plantaba sobre todo cebada, trigo, lentejas, ¿ya? Garbanzos, chícharos, que son algunas de las legumbres que se dan en terrenos de secano. Claro. Pero... Y en las quebradas subsistieron los bellotos del norte, los boldos, litres, arrayanes. Hay coyiguayes. Hay matas de arrayanes floridos. También. Pero qué graciosa. La cancioncita esa. Mata de arrayán florido. Le cabe justo. Justamente. Al mata de arrayán florido le cae la. Entonces escuchemos mata de arrayán florido. Sí. En honor con Keiko nuestro... Fujimori. Con Keiko. Dale, si perdió, se acabó. Y eso. Se no. Acabó la Keiko. Ella es dueña de la mitad del Congreso. Ya no gobierna. O sea, no de la mitad del Congreso, ella es dueña de la mitad de los votos del Perú y además es dueña de todo el Congreso peruano. Y de Sendero Luminoso. Obviamente, porque hay que iluminar el país. ¿Y cómo se ilumina? Con la luminosidad. ¿Y a través de un sendero? Obviamente. Ya. Porque usted ha visto que todos los postes siempre van a la orilla de un camino. Sí. O sea, a la orilla de un sendero. Ya. Sendero, y en la noche cuando se prenden las luces, el sendero queda... luminoso. Chap, sendero luminoso. Esa es la respuesta a todos nuestros problemas hoy en día como sociedad y también como suciedad. ¿Usted cuánto le paga a la Keiko por hacerle campaña? ¿Usted quiere que le dé los números? Sí. ¿O que le muestre los billetes? Si me da los billetes, mejor. No, se los mostraría nomás. No, porque son todos billetes de 10.000. No, dólares. Chuta. Tanta plata dar Fujimori, ¿no? Obvio. ¿Cuánto se robaron? Oiga. No. Si eso lo obtuvimos a través de la venta legal de coca y cosas así. Después de la matanza que hicieron ahí en la... Oiga, no diga eso. Ah, no fue matanza, fue expurgación de elementos nocivos para la sociedad peruana. Eso mismo dijo el general en el 74. Él fue copión, le copió a Albertito. Pero bueno, vamos a ir con Mata de Arrayán Florido, dedicado al Mata de Arrayán Florido. Claro, no queda más. ¿Cómo no te han de llamar? Mata de... Mata de Arrayán Florido, si estáis dejando pasar como agüita el amor mío. ¿Cómo no se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo? Sin que podáis comprender el dolor que por vos estoy padeciendo. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Y este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, como si lloviera, mata de Arrayán Florido. Bueno, esperar, pero dime, ¿y hasta cuándo? Mira que no hay que olvidar que uno se murió esperando. Y hasta un naranjo planté para tener azares de esperanzas. Pero ya ni eso tendré, porque está dando naranjas. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Y este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, ¿no? Como si lloviera. Mata de Arrayán Florido. Encontramos al Mata de Arrayán Florido. Oiga, usted es muy mal hablado. Pero, yo insisto, este personaje, que es un gran investigador, un gran historiador, yo creo que es el único historiador que existe a nivel mundial y planetario, e interestelar y galáctico, ha encontrado, por ejemplo, ha dicho que ha encontrado pataguas centenarias y milenarias. Yo creo que le falta encontrar el bosque de secoya al lado norte del estero. En el lado norte del estero, en la quebrada de Kikihuaca, ahí hay secoyas. Ah, ya. Hay secoyas, hay pataguas millonarias, porque son de millones de años. Hay un bosque petrificado ahí en esa quebrada. Ya. La de Kikihuaca. Ya. También hay unos animalitos muy extraños. Se supone que están extinguidos aquí ya. Huemules. Se han visto cuatro o cinco huemules. Ah, sí, yo los he visto en Calle Serrano por ahí. Oiga. No, si estos son de verdad. Algo dice cultura. Estos son de verdad. Ah. Estos son de verdad. Ah, entonces lo he visto en Calle Santiago, en Villa Alemana. No. En algo que se llama Gabriela Mistral. Tampoco. Ah, no, tampoco. No. Estos le digo yo que están en la quebrada de Kikihuaca. Ah, donde está ese bosque que tiene pataguas, pero unos tremendos ruedos de tronco. Yeah. Son millonarias, porque deben tener un millón de años por lo menos. Yeah. Y hay bellotos del norte, hay copihues, blancos, rojos y negros. ¿Y azul? No, pero hay negros. Y hay también flor de la culebra, hay estos animalitos, hay cuyes, coipos, y además de eso también... Unas personas anduvieron por ahí hace unos días atrás, un par de semanas. ¿Sí? Y claro, sí. Y después informaron que habían encontrado algo así como el Valle Perdido de los tiempos. Ah, y encontraron quizás restos de construcción egipcia. La pirámide de Cheops. Ah, ¿estaba ahí? Estaba ahí. Ah. Grandes descubrimientos. Claro que sí, pues. Porque usted sabe que la pirámide de Cheops, que decíamos antiguamente, que ahora hay que decir de Keops. Quesiótico. Es que ha cambiado tanto la vida, Bruce. No, sí ha cambiado todo esto. Que hoy en día hoy en día hay que decir que es la pirámide de Khufu. ¿Qué tiene que ver el Kung Fu con lo que... Para que vea usted cómo cambian las cosas. Dominio chino, sí, cómo avanza, sí, el comunismo. Para que vea usted, el comunismo es así, abarcador. Tenido a nuestro general, eso nunca hubiese... Estaríamos ahora todos andando con un uniforme verde, pues en bicicleta. Genial sería. Cierto. Y todos tendríamos tele. Sí, y departamentos. Y nunca el peso, nunca el dólar iba a valer más. Nunca más de 32 pesos. Todavía valdría 32 pesos el dólar. ¿Usted se creyó eso? Sí, sí. Sí. Y no solamente eso, sino que también el televisor y el departamento y las vacaciones en... Singapur. En Formosa. Ah, en Formosa. Sí. ¿No era las Filipinas, que era el único país que lo recibió? No, en Formosa. Filipinas no lo recibió. Ah, que no lo recibió. Oiga. ¿Dónde fue a parar el viejo? Porque fue un país... ¿Dónde fue? Rapa Nui. Ahí pudo bajar, porque si no, le pasaba lo mismo que le hicieron al Capiroaga. Se cae el avión, sin combustible. Ahí sí que lo van a censurar. Ahí sí que pero si es verdad. Pero oiga, dígame que dije algo malo. El avión que iba, había que subir las encuestas del gobierno en ese momento. El avión que iba con combustible de ida nomás. Po. Y allá no hay bombas de bencina. Usted sabe eso, ¿cierto? Usted sabe eso, ¿cierto? ¿Y dónde está COPEC primera en servicio? En Arica, pero no allá. Pero usted y todo el mundo sabe eso, ¿cierto? Que el avioncito iba con combustible para allá nomás. Sí. Ya. Pero cualquier cosa no podía volver. Si el avión tenía que caerse, era lo mismo. Claro que allá alcanzaba a llegar a Rapa Nui. Pero... Y ahí se hizo un auto desagravio. Así como el que hicieron en la Iglesia de la Gratitud Nacional. Misa de desagravio. Oiga, usted habla puras todas esas cosas. Usted un día usted va, ni siquiera su cadáver va a aparecer. Oiga, hablando de eso que pasó, de los niños que sacan la figura de Cristo y la rompen, es interesante cómo todo un país incluso saca portadas de diario el quebrar una figura religiosa. Una imagen religiosa, no figura. Bueno, imagen. Dígalo así, imagen. Imagen. Claro, eso. La imagen de Cristo crucificado. De una iglesia católica. De una iglesia parroquial, no. No es necesario decir católica porque las iglesias son generalmente católicas, las que tienen imágenes. No hay otra iglesia que tenga imagen y que no sea católica. ¿La ortodoxa no tiene imagen? No, pues tienen... Sí, pues tienen íconos. Tienen cuadros. Íconos. Se llaman íconos. No, los íconos son los que tiene el computador. Papel de reciclaje. Internet. Esos se llaman íconos. Íconos se llaman los que tienen las imágenes que hay en las iglesias ortodoxas. Mira que aprendió harto los cursos bíblicos con el padre Jaime. Cierto, que... cierto. Qué bueno. Bueno, pero yo... Pero lo que no aprendió es usted a distinguir un bioto del norte de un bioto del sur, de esos que están en el lado norte, que no pero están si... en el sur. Pero si está lleno de bellotos del norte. La gente cree que están perdidos y está lleno. Pero nadie ha dicho que estén perdidos. Todos sabemos que hay muchos. El experto dice que están extintos. No, pues sí. Mire, cuando ¿se acuerda cuando, cuando hicimos esas caminatas bíblicas? O sea, caminatas culturales. Iba con el padre. No, me equivoqué. Esas veces que nos invitaron del Museo de los Perales para las caminatas allá. Sí. Bueno, ahí había montones, literalmente montones de bellotos del norte, aparte de copihues, pataguas y de todo lo que tiene que haber. Claro. Solamente que no habían álamos del sur. ¿Y qué tienen que ver los álamos? Porque ya no hay, pues no pertenecen a la flora nativa. Es que ahí nunca se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Porque no hay álamo. Por eso. Claro, eso. Pero a lo mejor ¿De qué estábamos hablando? Se me olvidó en realidad. De los bellotos del norte. No, antes. de la figura de Cristo yo estaba haciendo ya, una reflexión apostólica. No ecuménica. No, apostólica. Ya. No, entonces yo insisto, esa acapara portadas de diario y toda la gente se estremece, los canales de televisión le dan pantalla, porque se valora mucho la religión católica. O sea, el Estado sigue siendo católico. Católico, obvio. Somos un país católico. Deberíamos ser un país laico. Somos un país católico. El ateísmo no tiene lugar en este país. Porque recuerde, la estrellita que estuvo en Belén se vino para acá a este país que es copia feliz del Edén. No se lo olvide nunca, se vino para acá la estrellita, porque no podía estar allá porque está la guerra entre los árabes y los israelíes. No podía estar ahí. Así que se vino para acá, que es la copia feliz del Edén. ¿Y eso le quedó grabado a usted la canción de eso lo tenemos aquí grabado todos los patriotas, todos los chilenos bien nacidos. ¿Ya? Porque los que han nacido en maternidades de hospitales públicos son rotos. Hay que ponerlo Chile eres tú. Obviamente. ¿Quiere escucharla? No. ¿Quiere escucharla? Ahí nos censuran y ahí quiero escucharla, quiero escucharla. Abajo, porque abajo. Era con esa música celestial yo me dormía todas las noches y despertaba todas las mañanas. Qué horrible. Ahora en cuanto a eso, el problema más grave es el hecho de que, hablando en chacota, o sea, en serio, el hecho de que en el sur, en cambio, los lugares ceremoniales mapuche han sido arrasados todos y nadie ha puesto el lugar en el cielo. Nadie dice nada. Los centros religiosos, los lugares donde se realizan las ceremonias y que no son un lugar cualquiera, sino que es un lugar escogido y que se utiliza por generaciones y generaciones, desde que se tiene memoria, esos han sido profanados todos y nadie ha dicho nada. O los mismos lugares ancestrales que quedaron de tiempos pretéritos, el Pucará de Chena. Por ejemplo, también. Nadie, o la Pucará también del Cerro Grande de la Compañía en Graneros. Y después salen hablando de que país es un país multinacional y la cuestión. Eso es Bolivia. Si también les da con esta cuestión de que creen que van a definir la constitución hablando de gente. Nunca va a pasar nada. Porque Chile eres tú. Chile soy yo. Pero, entonces... Chile en realidad era él. ¿Quién? ¿Bricheto? No, oh, él. Ah, él, el Führer, sí. Oiga. No, él. ¿Mauricio? No, él, que ahora ya no existe ya. Ah, Sabat, se va en octubre. Oiga, no. No, tampoco. No sé quién es. Él. El Castro. El que le va a ganar el Digimente. No. Él, que venía de la clínica de allá de Londres. Ah, pobrecito, llegó tan mal en silla de ruedas. Se parece a otro que va a ir a una conferencia. Sí, va a llegar aquí. Pero no, no tengo silla de rueda, no tengo. Estoy buscando y pidiendo una silla de rueda. Si usted tiene una silla de rueda, por favor escríbanos. Deje un comentario en nuestra fanpage, porque nosotros somos modernos, no somos como la concejal de Viña. Tenemos, oiga, fanpage. Ella tiene todas las internetes habidas y por haber. ¿Qué gatín? Él no sabe. ¿Seguro? Ella tiene correo electrónico y lo revisa diariamente. Uy, sí, y lo revisa y lo responde de su iPhone. Sí, sí, sí. Aunque ella tiene el iPhone menos 3.000, eso sí. No importa, pero es un iPhone. Es y usted creer. No tiene iPhone. Es de creer. Pero usted, no, usted habla solamente... Mire, usted, igual que el otro, usted simplemente está sangrando por la herida. Estoy llorando. Sí. Pues por lo menos yo lloro en vivo, por lo otro lloro por otras partes. No importa. Pero usted está ahí sangrando por la herida abierta. El fuerte. Sí, po. Yo tengo a mi tía. Lo que es el amor. El despecho. Así dijo mi abuelita. Vamos a la música. Mi abuelito dijo, denle despecho a la guagua. Era que le dieran de los dos pechos. Ya, vamos a la música mejor. Chile eres tú. Que Chile eres tú. No, Chile soy yo. Chile soy yo. Al nacer un verano, una tarde, yo la vi. Al verla majestuosa, de ella me enamoré. No importó que me dijeran, imposible es tu querer. Tú eres solo un muchachito y ella es toda una mujer. Qué feliz me sentía, porque tontamente presumía que a mí solamente ella quería y que el amor perduraría. Wow, wow, wow. De pronto ella me dijo, la aventura está acabada. Nunca, nunca olvidaré la burla de su mirada. A esa mujer, penas juveniles son las que aquejan mi corazón. Penas juveniles son las que aquejan mi corazón. Penas juveniles son las que aquejan mi corazón. Penas juveniles. Las que aquejan mi corazón, penas juveniles. Bueno, y nosotros tratamos de seguir conversando sobre las investigaciones botánicas y zoológicas que está haciendo este. Antropológicas también. Arqueológicas. Geológicas. Traumatológica. Etnotológicas. Etilotológicas, no la que. Tanatológicas. ¿Qué tiene que ver el Tanax? No, sí. No, Pisa Ray, no Tanax. Ah, me equivoqué. Perdón. Ya. Era de Ray. Entonces. Yo pensé que era de Sheltox. ¿Sheltox? ¿Qué existe Sheltox todavía? ¿O no? Parece que no. ¿Cómo que no? La gente bien tiene Sheltox en su casa. Sheltox con vapona. ¿Qué eso? ¿No eran esos cositos grandes? Tenemos el jingle, usted lo puede escuchar. Yo tengo el jingle de Tanax nomás. No. Piensa en Tanax. Compra Tanax. ¿Qué es ese? No. Ah, no. Pero bueno, estamos hablando. Vi que esto después nos dice que... Cheltox después... con vapona no perdona. Cheltox a solución. Pam, pam. Por eso nos van a quitar del aire. Por eso. Después vamos a tener que ir a transmitir en la radio El Ciego. Oh. Radio Galena se llama. Ah, pensé que era la... Radio Galena. Ah, pensé que era la hora. No. Porque ni para dos horas, no, ni para dos minutos en el museo nos va a alcanzar. Que nunca nos hayan querido invitar a esa cosa. No, porque ellos son gente seria, son gente bien. No, ¿cómo van a invitar a los tres chiflados? No somos tres, nos falta uno. Ay, don Mario. Ahí estamos los tres chiflados. ¿Y cuándo vamos a tener a Don Osman acá? Bueno, hablando de Osman, él es el botánico que estábamos hablando. Para que, obvio, la gente entienda. Claro. Osman Brichetto. Sí, él está haciendo una. Por sí mismo está haciendo una gran labor investigativa. Aunque está un poco perdido, o sea, en realidad más perdido que el Teniente Bello. Pero está haciendo un gran trabajo Don Osmanio en el sector norte, ubicando especies tanto arbóreas como especies arbustivas y también hierbas, pero no solamente flora. Y se la fuma también. Sí, se la fuma. Pero no solamente especies de la flora local, sino que además está tratando de encontrar algunas especies que antaño fueron endémicas dentro de lo que es la fauna local, como por ejemplo guanacos, llamas, vicuñas, vinchucas y cosas así. Que no pique la vinchuca. Pero él está haciendo todo el trabajo por el lado norte del estero, lo que alguna vez se protegió por algunas personas, lo que era el llamado Fundo del Carmen y la Escuela de San Francisco. Pero que... en realidad el Fundo del Carmen jamás existió, solamente la Escuela de Nuestra Señora del Carmen y nada más. Claro, porque eso está dividido en varias escuelas de distintos, sí, santos. Y que en realidad era una escuela que fue subdividida. Claro, porque no es una extensión muy grande de terreno. Hay una parte que la tiene la Universidad Católica. La otra también. No. Y que se quedan 4 metros donde está el zoológico. Está la escuela de Nuestra Señora del Carmen, que supuestamente es de la Municipalidad de Quilpué. No, es de la Universidad Católica de Valparaíso. No, si es de la Muni Quilpué. No. Si es de la Muni Quilpué, la vendió a la Inmobiliaria Villambre. Oiga. Ah, perdón. Porque el zoológico también se lo vendieron a la Villambre y compañía, oiga, limitada. Formada por él, el... No, el Pato Run no, porque el Pato Run lo único que hace es abrir la puerta. Él dirige el tránsito. Pero ya le vimos cuál puede ser su función después de octubre. Sí. Puede ser inspector de colegio. De la Concagua. Oiga. Entonces. Todo, pero, porque ahí el inspector es el que dirige el tránsito. Bueno, pues eso puede ser un Pato Run. Bueno, sí. Le sirve. O pararse en el medio de la línea del tren y dirigir el tren. También. Contar si lo atropella el tren, no perdemos nada. No, jamás lo va a atropellar, pues ya está en el medio. Se lo ponemos en el medio de la vía en que va el tren. Por eso. Va a pasar por encima del tren. No, jamás. ¿Por qué? Porque lo dirigí desde el director. Ya. Entonces. Tal como ahora pusieron las micritos esas para ir a tomar tren. Gracias a nuestro ex gobernador de la. Gracias a nuestro alcalde Mauricio Viñambres. ¿Qué iba a hacer Mauricio Guillermo? Él dijo y salió en el diario. Pero eso lo publicó Osman Brichetto. A todo esto la gente no sabe cómo es Osman Brichetto. Osman Brichetto es historiador, zoológico, botánico, viejo. Hace todas las cosas. Hace todo. Por hasta boticario. Sí, señor. Y botillero. En la botillería popular. Y regente. Sí. De un negocio muy lucrativo. Claro. A propósito, ¿usted ha visto el negocio? Porque es el negocio de Osmanio. ¿Ha visto el negocio en el HBO? Los domingos a las 8 de la noche usted no puede dejar de ver el negocio. ¿Por qué tiene que estar haciendo publicidad a un canal? Porque de la cable? Porque la publicidad es la que nos mantiene en el aire. Recuerde. ¿Y el HBO paga. Le paga? Sí, señor. Ya. Bueno, por lo menos no le paga Fox, que ya sería ya. También. Pero me dijo que no lo mencionara junto con el HBO. Sino, así que la próxima semana vamos a mencionar a Fox y sus canales Plus. Y a los Simpsons pasando todo el día. No. Si es lo mismo que. No. Si lo único que hace es pasar los Simpsons. No. En los Plus no. No, bueno. Y en el Effect tampoco. Bueno, yo veo Al Jazeera. No es que veía Rusia Today. También, pues, veo RT, que es Rusia Today. Por supuesto, usted no puede dejar de ver las noticias en Rusia Today, RT. ¿Y para qué va a haber noticias rusas? No, si son noticias de aquí también. De la comuna. ¿De la comuna? De la provincia, de la región, del país. Ya. Del continente. Norteamericano. Ya, estamos hablando de las flores. Y ahí transmiten la teleserie Rusev Temer. ¿Qué es eso? Una televisión brasileña que está marcando época. ¿Ya? Muy buena, muy buena. Lo que es ver música al otro lado de la cortina. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Para que vea. Pero estamos hablando de la flora y fauna nativa de el estero de Quilpue, que este excursionista, este brillante científico, confunde el estero de Quilpue con el estero de Marcamarca, lo que hacen todos. Entonces, no importa, no importa que diga que el estero de Marcamarca pasa por el lado de la municipalidad. Claro, al final es lo mismo. Claro. Pero él. La cosa es esa. La cosa es esa. El hecho de que él está introduciendo un elemento. Un elemento especial dentro de lo que es la cosmografía local. Porque él está trayéndonos la excepcional muestra de lo que es nuestro patrimonio natural, ya sea flora, fauna, meteorología, climatología, y otorrinolaringología. Sí, sobre todo eso, porque en la clínica INSI el lavado de oídos vale 25,000 pesos. Ahora sí que nos van a censurar, porque eso, ¿qué tiene que ver esta cosa? Pero vale eso, ahí. Y sin publicidad mire, no vivimos. Mire, ahora le falta hacerle publicidad al doctor Villagra. Pobrecito, ya después de. Usted sabe que después de tanto abuso de drogas, ahora está acá. Niéguelo. ¿Puede negarlo? No. Y de ese tiempo, los doctores que queda Villagra, Severiza. ¿Y vive todavía? No, si Severiza vive, no sé cómo. Y según él, Oculi. Ah, pero sí. ¿Y receta? Sí. Pero yo creo que deja a la gente peor de que cómo llegó. Y no es chiste. Pero bueno, nosotros estábamos hablando de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos que de Osman Brichetto. Porque además de eso, él ha realizado varios descubrimientos en este momento en la parte norte de la comuna. Y también en el lado norte de la comuna de Villa Alemana, donde ha descubierto, incluso él descubrió ahí lo que el vulgo llama una tumba de indios. ¿Y cómo es eso? Él descubrió ahí que un túmulo, una ancubiña, ¿ya? Que es el nombre técnico de ese tipo de tumba o sepulcro. En este momento él está financiando en este momento él está buscando financiamiento para que se realice una exploración arqueológica en ese sitio. Porque él entiendo que está acompañado de una serie de arqueólogos. Sí, tiene mucha gente de renombre que encontró él, que son precisamente de la Universidad de Valparaíso, donde él se formó. Ya. ¿Ya? Ah, de ahí. Claro. Más de la comunidad. Oiga, no diga nada. Que también nos van a hacer de un día va a ser como los monitos animados, nos va a seguir una turba de 10,000 millones de gente buscando ejecutarnos con antorchas y con de todo pala, así como por ejemplo cuando en Frankenstein, cuando el populacho iba ahí al castillo. ¿Ya? así. Pero es que para eso, bro, tú tienes que salir del populacho de Plaza Italia para arriba. Ha cambiado la cosa. El primero de julio me voy para Santiago. ¿Y qué va a hacer allá? Va, yo veré, pues. No tengo que andar. Mire, vamos a hacer un concurso. ¿Ya? Porque yo no puedo andar dando información así gratis. Claro. ¿No te parece? Claro, sí. En todo caso es de Plaza Italia hacia arriba. Claro. ¿Y qué, de qué trata el concurso? ¿A dónde voy? ¿Y a quién le importa? A mí, po. Bueno, ¿y qué gana la gente si averigua dónde va usted? Saber dónde voy. Pero tiene que darle un premio. Claro, le pongo un autógrafo por 10 mil pesos. Pero eso no es nada. Por ejemplo, si usted, pienso, no sé, tiro ideas, si usted regalara una cena con usted, yo creo que hay dos viejitas que llaman. Por lo mismo no es así. Una del Consejo de Viña llama al tiro y la otra de la Parroquia del Sol. Por lo mismo no es así. Ellas dos estarían interesadas. No, por lo mismo no es así. No. Y yo creo que una de Puchuncaví también, de la Parroquia. Parroquia del Rosario. Pero entonces el premio, ¿por qué hay que incentivar a la gente? Es el premio, un autógrafo, pagando solamente 10 mil pesos. Bueno, si usted quiere saber y quiere participar en este concurso sui generis de Don Bruce y saber a dónde va, participe y busque nuestra fanpage, ponga ahí el comentario en cualquier parte donde usted pille, ponga el comentario. Bruce va a ir a Santiago a... y puede ganarse un autógrafo del caballero y tiene que pagarle 10 lucas por el autógrafo. Obviamente. En otras circunstancias sería gratis. Pero como estamos con el gobierno de Macri... Claro. La cosa ha cambiado. Sí, ha cambiado muchísimo. Estamos en la ruina. Bueno, y al final se nos acabó el programa. ¿Qué programa? ¿Esto? Si todavía no empezamos. No, si ya terminó ya. Pero si no me ha hablado nada. Para la otra. Por eso nos vamos muy tristes. Tendremos pobre que niño va a tener que seguir sangrando por la herida. Va a tener que seguir llorando nomás porque, pucha, nos vamos, pues no va a tener con quién, a quién escuchar. Porque él le gusta escuchando. Sí, no, sí, siempre nos ha escuchado. Siempre nos ha escuchado. Siempre le da me gusta. Sí. ¿Sí? Bueno, es una pena. Bueno. Será hasta la próxima ocasión, pero usted recuerde que puede descargar todos nuestros programas en nuestra fanpage, Cita con la Historia, el programa, y usted ahí puede encontrar todos los programas, más de 15. Incluso el programa cero. No hay programa cero. ¿Cómo que no? Algún día deberíamos subir ese programa, uno que hicimos. Es el programa cero. El que fue serio y que nos rechazaron, nos dijeron que no. Sí. Que era muy serio. Sí, es el programa cero. Es el programa cero. Vamos a subirlo. Ese va a estar ahí. Vamos a subirlo. Disponiblemente disponible. Con disponibilidad. ¿Previo abono? De 100 mil dólares. Claro, vía WebPay. Claro. O sea, puede usar Recompra, Visa, Master. Sí. Pero en realidad use Diner Club. Que es lo más apropiado. ¿Cuál es la otra? American. ¿Cuánto es? American Travels. Cheque viajero. Si no, mande las 500 onzas oro, oro de Chafaronía, certificado por la Real Casa de Prostitución. O sea, perdón, de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. Por tarjeta magna. Ah. ¿Se acuerda de eso? Tarjeta magna. Había otra tarjeta que era... la Magister, que era de los profesores, ¿se acuerdan? ¡Ah! Pero esa duró menos que una pompita de jabón. No, porque se fue en pura boca nomás y no hizo nada, po. ¿Y qué quería que hiciera si las tarjetas no son para que hagan cosas? Sí, pues en realidad no servía para nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Es que a Cevita no le gustó. Y por eso se quedó con el banco. Claro. Bueno, será hasta la próxima oportunidad en que nos reencontremos con este espacio educativo. Buenos días. Buenas tardes. No importa, pero igual es parte del día. Bueno. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial, con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.